Tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en Tramas. Hoy, Juan Sasturain y los sentidos de las palabras. ¿Sabes que siempre me llamó la atención cuando mencionás no a tu viejo, sino a alguien que dejó una huella fuerte, en tu trascendencia pública, que mencionás como viejo, así querible, entrañable, a Breccia? Ah, el viejo Breccia, sí, cómo no. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue esa relación? Ah, fue una relación muy linda. Alberto Breccia, un... ¿Viste esas cosas raras que te pasan de alguien que vos... has leído o has admirado de cuando sos pendejo y que después de grande te lo encontrás, no como un igual, digamos, pero con un grado de responsabilidad comparada? Y a mí me pasó eso. Para mí, Breccia era uno de los grandes dibujantes que yo había leído de chico, de historietas, ¿no? El dibujante de Vito Nervio, de Sherlock Time, ¿no? Y con las vueltas de la vida, a mis casi mis 30 y pico años grandes, me lo encuentro al viejo, y trabajando con él, que él me pidiera un guión, ¿no? Así hicimos Perramos juntos cuando él me pidió que le escribiera un guión, ¿no? ¿Es tan cierto eso que a veces contás, que te leí, hasta incluso en algún lugar escuché, que no tenías la menor idea de lo que era un guión? Es cierto, ¿no? Que el primer guión que escribí es el guión de Perramos. Yo no había escrito guión, nunca antes. Nunca antes. Y escribí ese guión porque el viejo me dijo, ¿no? Y además el viejo me dijo, pues yo andaba con Patricia, que era la hija, me tenía a mano. No porque haya hecho una selección de guionistas para llamarme, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Eso era en el año 81. Yo no era ningún pendejo, ya tenía 35, 36 años, ¿no? Tenía experiencia. Pero nunca había escrito guiones, ¿no? Y ya escribía sobre historieta, y ya había terminado Manuel de Perdedor, había escrito mi primera novela, escribía artículos, pero guiones no había escrito nunca. Y siempre me ha costado escribir guiones, Oscar. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando te tira esa bolsa, hacete cargo? Hice lo que se me cantó, muy saludablemente, hice lo que se me cantó. Tenía cierta impunidad, cierta cosa saludable, estaba muy cargado. Estamos hablando del año 81, ¿no? Era una cosa muy, muy, muy fuerte. Y Alberto, visto en perspectiva, Alberto siempre tenía una actitud muy, muy abierta con aquellos que trabajaba. Después, como era un viejo gruñón, protestaba, pero siempre tuvo una actitud muy abierta hacia los jóvenes con los que trabajaban con él, ¿no? Y bueno, y agarró ese guión y le gustó y lo desarrolló, y trabajamos como 10 años. 10 años juntos, y además Europa, y además un conocimiento público que hasta ese momento en tus diferentes actividades dentro de lo periodístico, de lo literario, no habías tenido. Ninguno, claro. Y yo no tenía ninguna experiencia, y el viejo me dio todo el crédito, ¿no? A veces le gustaría más, a veces le gustaría menos, las últimas historias no le gustaban mucho, pero bueno, hacía. Avanzaba. Sí, ni hablar. Fue un privilegio, Oscar, fue un privilegio increíble trabajar 10 años con él. ¿Qué te parece? Si bien Alberto Breccia nació en Uruguay, fue en Argentina donde se dedicó y destacó como historietista, dejando huellas en ese campo de las literaturas marginales a nivel mundial. Su primera gran obra fue Sherlock Time, creada a finales de los años 50 con Héctor Germán Oesterheld. En 1962, Oesterheld y Breccia crearon Mordsinder. En 1970, Breccia afirmaría que antes y después de Mordsinder, nada. En 1985, Alberto Breccia y Juan Sasturain editaron la historieta Perramus, un hombre sin nombre que un día se encuentra sin memoria, debiendo deshacerse de los muertos de una dictadura que puede ser cualquiera de la que por esos años sacudía en Latinoamérica. ¿Te perdiste alguno? ¿Qué cosa? ¿Alguno de los grandes, esos personajes que te habías contactado con ellos a través de lo que hacían en una revista o de lo que hacían en un libro, de conocerlo, de tratarlo, de hablar? Sí, algunos sí. No, en la época de, entre la época que trabajé en Humor, en Superhumor y en Fierro, tuve oportunidad de acercarme a los tipos que había admirado de chico. Conocí, reporté a Salinas, conocí mucho al Tano Prat, trabajé mucho con lo entrevisté mucho al Tano, al chileno Arturo del Castillo, uh-huh. a Solano hasta hoy. Uh-huh. No, gente, incluso a Rome, al Chingolo Casalla. No, a muchos de la generación grande los traté. No a todos, pero a muchos sí, ¿eh? Tuve suerte a Ferrito, a algunos de los humoristas de aquella época. A otros no, a otros llegué tarde, ¿no? No los vi. Lo vi a César Bruto, lo conocí a César Bruto, lo conocí a Oski, tuve la suerte de hacerle el último reportaje a Oski en el año 79. No, sí. Bueno. Si hablamos de historieta o de literatura dibujada, como sí. le gustaba a Oscar Mazota, sí. esa reivindicación que sí. para muchos se logra en esa exposición en el Ditela, sí. creo que allá por el 68, ¿realmente fue fuerte en su momento? No visto ahora en perspectiva y desdeñando los espejos retrovisores que ya los dejamos sí. de lado. No sé, la verdad que no sé, es un fenómeno muy... La exposición de Historieta Universal del Ditela del 68 sí. es un fenómeno, ¿cómo te podría decir? Que va como por otro carril. Juan Sasturain. Que el de la historieta. La historieta no estaba pasando por un buen momento en la Argentina en esa época. Director de la revista Fierro. No es una época de florecimiento de las publicaciones y uh-huh. cosas por el estilo. Esta segunda mitad de los 60 es bastante de transición. Los grandes artistas en general están trabajando para afuera o no laburan. Los que han laburado bien hasta el comienzo de los 60 o están trabajando. Prat ya se fue a Italia hace años, Solano labura para el exterior, el viejo Brecha no dibuja en esa época. Claro. Ni dibuja, ¿no? Es un fenómeno, la Bienal es un fenómeno que viene de otro lado, no viene del palo de historieta, sino que viene desde el pensamiento crítico del pop art y de todo ese tipo de toda la reivindicación desde la estética se acercan a estos fenómenos de la cultura popular. Y no es un fenómeno argentino, este es reflejo de fenómenos franceses, ¿no? O sea, la historieta a principios de los 60 entra en el Louvre. Toda esta mirada, que es muy, muy incisiva y muy inteligente, de Mazota, de Steinberg, que es muy jovencito, y de toda esa gente, es un rebote de toda una mirada, de toda una concepción que está en ese momento floreciendo, ¿no? Entonces es una mirada que es como un relámpago, pero tampoco tiene demasiada continuidad. Entonces vienen tipos del exterior, se hace una gran exposición, etcétera, etcétera. Pero eso que ver con la historieta de todos los días no tiene nada que ver. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver, ¿no? No tenía nada que ver. Pero fue importantísimo porque habilitó todo un espacio de reflexión y de valorización, ¿no? Eso está ahí, es muy interesante, muy interesante. Que vino a converger con otra línea en la cual uno se siente más identificado porque veníamos por ahí, de que era la línea de Jorge Rivera, de Eduardo Romano, de Aníbal Ford, todo el estudio de la cultura popular argentina y la cultura de masas que vino a convergir con esta gente que venía más de la parte de la semiología, etcétera, etcétera, ¿no? Esas literaturas marginales, las como literaturas en aquel momento. Sí. Claro, exactamente. Y antes mencionaste a Ricardo Piglia y por sí. esos años la serie negra, Tiempo Contemporáneo. También, claro, lo de Ricardo es fundamental, ¿no? Yo creo que Piglia es una figura. Cada vez cuando uno más lo lee, más lee la ficción, la verdad que Ricardo es una figura de una envergadura intelectual y una cosa muy, muy, muy rica y muy singular, ¿no? Yo cada vez estoy más reconocido respecto de su capacidad crítica, de su percepción, sobre todo como ensayista. Como ensayista claro. es realmente brillante, ¿no? Además es un gran narrador, ¿eh? Pero la capacidad de análisis y los textos que ha producido y las lecturas, cómo revolucionó las lecturas, cómo revolvió y dio de nuevo, es muy interesante. Toda la reivindicación del policial negro de 67 al 71, que fue uh-huh. Ese se lo debemos todo a él, ¿no? Y marcó un poco todas nuestras miradas, ¿no? Toda nuestra generación, ¿no? Desde el Gordo Soriano hasta Sacomano, digamos, que somos separados por 10 años. Martini, Sinay, el Tano de Almaceto, Feynman, Vicente Batista, etc. Todos nosotros escribimos policiales, de algún modo, o policial negro, a partir de esa relectura que se había producido de Hammett, de Chandler, de McCoy, de McDonald y todo, ¿no? Claro. Y eso, en eso tuvo mucho que ver Ricardo también, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno. ¿Echenique o Echenaik? Echenaik, con K. Con K. A él le gustaría que le digan Echenaik. Sí. Tramas. Giros del tiempo. ¿Cómo te lo imaginas recorriendo un barrio como puede ser Villa Crespo, una tarde de lluvia, en un abril otoñal de una ciudad pegajosa como es Buenos Aires? Con una pinta como la de Federico Lupi, más o menos. Es un Lupi, más o menos. Sí, me lo imagino perfectamente. Andando por ahí. Echenaik tiene las historias de Echenaik. Él está recientemente jubilado de municipal, habiendo sido cana antes, y las historias de Echenaik transcurren entre el 79 y el 80, digamos, el segundo tercio de la dictadura, o el tercer tercio de la dictadura. Y tiene 67, 68. Lo increíble es que cuando uno trabaja un personaje durante muchos años, el personaje se mantiene fijo en la edad que tiene, vos lo cansás. Yo cuando empecé a escribir sobre Echenaik yo tenía 30 años y él tenía 60 y pico. Ahora yo tengo casi la edad de él. Entonces cuando salió Pagaría por no verte, me dijeron, che, está visto más de adentro, se lo ve más balando. No me diga, algo debe pasar ahí. Algo pasó. Ahí, algo pasa, lógico. ¿Y qué pasó? ¿Esto que decís? Exactamente eso. Claro. Hay una cosa muy linda, pensar cuándo los escritores, en qué momento de su vida los escritores han escrito las obras que han escrito. ¿Cuántos años tenía tal cuando escribió tal uh-huh. cosa? Es lindísimo eso, ¿eh? ¿Ahí qué dato, por ejemplo, te llamó más la atención, no, como para citar uno y tener un ejemplo? Que pensamos, en general, después visto en perspectiva, se escriben grandes obras, hay quienes escriben grandes obras de pendejo y quienes escriben grandes obras de grande. Claro. ¿No? Después de los 60, ponele, quienes han dejado grandes obras. Pero en general, hay un momento que tiene que ver con los 20 y pico, a los 40 y pico, que es hay una energía, una capacidad, una cierta energía todavía no sofrenada, una energía que todavía no tiene límites, que no busca ni la conveniencia ni la aceptación, cierta cosa más efervescente y poderosa, que es donde se generan las grandes obras, ¿no? Luego hay un reflujo que queda, a veces cuando el tipo es bueno, queda la maestría, queda el oficio, claro. ¿No es cierto? Pero cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se nota en las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Eso se ve en los grandes escritores, un Hemingway, un a los yanquis que nos gustan, que hemos admirado y que seguimos admirando tanto, ¿no? Los Hemingway, los Scott Fitzgerald, ¿no? Esos años que van de los 20 y pico a los 40 y algo, y algunos que reventaron entonces, como Scott Fitzgerald, que reventó por entonces, ¿no? Es muy lindo eso, ¿eh? Es muy raro encontrar tipos que llegan a una madurez expresiva muy rápido. Se da en la poesía mucho eso. Pero en la prosa no. En la prosa es más difícil. Es más difícil, ¿no? Más difícil. ¿Tu relación con el viejo Borges? Admiración absoluta. En Perramo usted habías permitido hasta una licencia, ¿no? Totalmente, le hacemos ganar el Nobel en el Perramo. Gana el Nobel. ¿Eso en su momento te trajo algún tipo de afines, compañeros, compañeras de discusión, de debate? No, boludeces, ¿cómo discutir? Encontrar la que era reaccionario y un hombre de derecha. Bueno, contame algo nuevo, ya lo sabemos, ¿no? Pero contame algo, otra cosa. ¿Cuál es la marca Borges para la literatura argentina, según Juan Sasturain? No, bueno, pero según cualquiera, ¿no? La inteligencia, la sutileza, el énfasis puesto en la invención y en la palabra, ¿no? Mm. La independencia, ¿no? No, es un Borges es una fuente inagotable de una inteligencia en funcionamiento, el espectáculo maravilloso de una inteligencia en funcionamiento, ¿no? Además, terriblemente y profundamente argentino, ¿no? Una de las formas maravillosas de ser argentino, como siempre lo fue él, que siempre vivió acá, siempre estuvo acá. Siempre estuvo acá. Más o menos cómodo, incómodo, puteando por un lado, por otro, pero siempre estuvo acá, ¿no? Una manera incómoda de ser argentino, una manera crítica, inteligente de ser argentino, poco complaciente, ¿no? Ha escrito cuánto ha escrito a contrapelo de muchas cosas. Claro, por otro lado, bueno, fue representante de cierto pensamiento extranjerizante. Bueno, hemos peleado contra una concepción colonial. Entonces está todo bien, pero por otro lado, es de una originalidad y una capacidad de pensamiento y una amplitud. No, es deslumbrante. El maestro es el maestro. Es uno de los maestros. ¿Eh? Es uno de los maestros. Y además yo estoy en contra de ese concepto del parricidio y todas esas pelotudeces. Yo no creo necesario matar a nadie para construir, ¿no? Es muy, muy del concepto ese competitivo de la historia de literatura, matar a los padres y cosas por el estilo, escribir cosas, no se puede escribir a partir, después de esto ya no se puede escribir así. Yo creo que tenemos que tener una relación muy libre y muy abierta con la tradición. Yo no le tengo miedo a la tradición, ni le tengo miedo a la influencia, ni le tengo miedo a abrazar los ídolos, ¿no? No creo en la vanguardia como un valor en sí, para tal nada. Cual. Claro. No creo en eso, que las cosas valgan porque son nuevas, nada, un carajo. En general, de todas las cosas nuevas, algunas quedan y otras no, ¿no es cierto? Creo más, yo en eso soy más tipo Eliot, creo en una tradición, una relación con la tradición mucho más más fluida y mucho más integrada, ¿no? Entonces, tengo una tradición tan rica, ¿por qué me van a privar o me voy a privar de algo de mi tradición? ¿No? ¿Por qué? ¿Por un prejuicio ideológico, por una cerrazón, me voy a quedar sin esto? ¿Por qué esto no puede ser mío también? Es todo mío. Todo puedo usar. Yo puedo usar desde Celedonio Flores a Borges, desde Marechal a Sandro. Puedo usar todo, ¿no? Porque es todo mi experiencia, ¿no? Son todas formas de nuestro ser, ¿no? No tenemos por qué regalar nada. ¿Alguna vez usted me dijo que preferiría ser otro? Sí. No Jorge Luis Borges. Sí. ¿Quién sería esa de frase, poder elegir? Esta frase era un plagio, porque la encontré en un libro de Papini, que lo había leído cuando era chico, que se llama El piloto ciego. Y él dice que él querría ser otro. Y luego él piensa que es el único que quiere ser otro. Pero realmente todos queremos ser otros. ¿Y usted quién quiere ser? No, yo tengo que resignarme a ser Borges. Uno puede imaginarme otro destino para mí que ese. ¿No se imaginaría ser otro? No. Vivir en otro siglo tampoco. Aunque, ¿en otro país? ¿En otro país? En otro país, sí. Yo me quedo en Suiza. Me gustaría morir en Suiza. ¿Por qué no? Soy un viejo colegial de Ginebra, el único título que y haber tengo sido es el bachiller del Colegio de Ginebra. Los demás son regalos así, que me han hecho. ¿Y qué profesión? ¿En Suiza y en qué profesión? El único destino para mí es el literario. Yo leí una biografía de Milton y una de Coleridge. Parece que ellos desde el principio sabían que serían escritores. ¿Usted cuándo supo eso? Yo creo que siempre. Será porque mi padre influyó en mí. Porque yo me he criado en la biblioteca de mi padre. Yo iba a la escuela, pero es lo de menos, ¿no? Pero yo me creo realmente en la biblioteca de mi padre. Yo siempre supe que mi destino sería ese, el de estar entre libros. En 1973, Juan Sasturain comienza a dictar clases de teoría literaria, literatura argentina y, entre otras, géneros marginales en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Rosario. Es en 1978 cuando Sasturain retoma el periodismo y, al año siguiente, se desempeña como jefe de redacción de la revista Superhumor y redactor de la mítica revista Humor. Sabes que mencionaste la palabra parricidio, sí, y me remite a ese, si bien a ese contexto de época, sí, a la segunda parte de los 50, donde, sí, participaba alguien que no hace mucho le dedicaste una contratapa en Página. Ajá. Y ahí de alguna manera decías que te lo perdiste, por eso te pregunté. Ah, Viña. David. Ah, David, claro, sí, sí, es cierto ese, es cierto. Qué personaje, ¿no? Sí, personaje. Le hacen un homenaje ahora, le hacen un homenaje ahora en la Facu. Hoy debe ser, ¿eh? Hoy o mañana. Estos días, sí, estos días. Hoy o mañana, sí, sí. Es que lo que pasa es que nos lo perdimos. David es de la generación del 30, como Hellman, como Citric. Uh-huh. Son nos llevan 15 años a muchos de nosotros. Son los de atrás. Claro. Entonces, fueron los que eran estudiantes en la facultad, eran fubistas en las postrimerías del peronismo y todo, ¿no? Entonces, son frondicistas en general. El mismo Paco era el mismo Grondo, claro, es generacionalmente de la misma. Nosotros somos una generación posterior. Muchos vienen del PC, otros vienen de esa generación. Algunos son comunistas, otros son socialistas, otros son radicales. No hay peronistas ahí. No hay peronistas. Entonces, eran los que tendrían que haber sido nuestros profes en los 60. Lo que pasa es que cuando viene el golpe de 66 con Onganía, la universidad se fue al carajo. Entonces se fueron todos y ellos eran la alternativa de recambio, ¿no? Y que no los tuvimos. Volvieron a la universidad ya cuando éramos más grandes nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros lo queríamos tener a él y a Citric y todas las cátedras paralelas de literatura argentina y todo. Por eso ahí contaba que a David, yo que no lo tuve de profe, lo tuvimos en sus libros de texto, sus libros de crítica. Literatura argentina y realidad política, que es del 67, uh-huh, más o menos, uh-huh, editado por Álvarez. Y esas son las cátedras que nosotros no tuvimos en la facultad. Es de las cátedras que no tuvimos en la facultad. Pero yo lo leí muchísimo en aquellos años. Lo leí en los 60. Y después ya no. Lo leí fuerte, digamos, hasta Jauría, más o menos. Hasta el 71, por ahí. En esos años lo leí. Hablas de malas costumbres, como un malas costumbres, dar la cara, dar la cara, dar la cara. Las primeras son más irregulares, ¿no? Qué sé yo, Un Dios Cotidiano. Los Dueños de la Tierra es una muy linda novela, ¿no? A mí me gustó mucho Jauría en su momento. Hasta Los Hombres de a Caballo, y lo leí bastante, con bastante. Es un referente muy importante, David, ¿no? Además, un gran crítico, ¿no? Primero que empezó a leer literatura argentina con otros cortes, ¿no? Uh-huh. Con cortes que no eran meramente cronológicos, sino, por ejemplo, tomar el tema del viaje. El tema del viaje a Europa, desde Echeverría, en última instancia, hasta Cortázar. Uh-huh, claro. ¿Qué iba a buscar un intelectual? ¿Qué encontraba? ¿Qué iba a buscar y qué se traía? ¿Qué imagen iba? ¿Cómo era? El tema de la representación, los ámbitos de representación, la lectura de Amalia que realiza él, ¿no? O agarrar el cuerpo, ¿no? Exactamente. Todo eso. ¿No? Es muy lindo. Y tiene influencia directa. Piglia, por ejemplo, algunos de los análisis vienen directamente de David, ¿no? En fin, no, es muy interesante. Tramas. Viñas. Con Enie. Por Juan Sasturain. Como a tantos, no me tocó ser amigo de Viñas, ni siquiera frecuentarlo, prácticamente no lo conocí. Una lástima para mí, claro. Mi vínculo pasa por otros brillantes lugares compartidos, por una o otra gran mayoría: los libros de Viñas y las clases que no recibí de Viñas. Puedo hablar un poco de eso mientras los cables hacen malabares con un teclado sin Enie para mal nombrarlo. De los libros de Viñas, de las ficciones que fui leyendo de pibe, de estudiante de letras en los 60, me gustaron entonces y, sobre todo, es raro, los cuentos poco reeditados de Malas Costumbres y el fresco de Dar la Cara, esa coral de muchachos que fue película. Viñas tenía mucho que ver con el cine. Los dos libros tenían tapa de Alonso, dibujo de Alonso. Era marca revulsiva y no debe ser casual que me acuerde más de las tapas y de las ilustraciones que de las editoriales. Ese, quiero decir aquel, es el Viñas que me vuelve hoy. Me vuelve hoy en el balance, a los 40 años apenas alguno más. El porteño no portuario, de ceño fruncido en la foto, de guiño elíptico en la prosa telegráfica del ensayo. Un Viñas con enie, definitivamente extrañable. Viñas con enie. Por Juan Sasturain. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés que al principio habíamos o te había propuesto hacer un viaje imaginario donde quedó rápidamente descartado el espejo retrovisor, aunque terminamos hablando de eso y de aquí para adelante? En los minutos que nos quedan, de aquí para adelante, la ruta que muestra en el andar de Juan Sasturain. Bueno, tratar de equilibrarme entre la escritura y, bueno, y otro tipo de actividades. Me he acostumbrado a la realidad, como siempre nos suele llevar, más allá de lo que queramos o no, me he acostumbrado a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Lo cual significa que haces todas mal, o haces más una, menos otra. Entonces, por ahí la escritura queda relegada, ¿no? La escritura más, ¿cómo podemos decir?, más sustancial, la que no puede tener publicación inmediata. Yo tengo ciertas responsabilidades de publicación regular, como es escribir en página cada tanto, todas las semanas, o alguna cosa más. Después tengo responsabilidades en la revista Fierro. Después tengo responsabilidades en la colección esta de policiales, de Negro Absoluto. Y después, en los últimos años, he tenido responsabilidad de hacer programas de televisión. Entonces la escritura queda un poco relegada, ¿no? Y yo no he sido un escritor así de tiempo completo. Es una de las cosas que he hecho, y es lo que más me gusta hacer, y es lo que me gusta que me digan, usted es el escritor. Pero en general me dicen, usted es el pelado de Verbo a Leer. Así que bueno, es así. La tele es lo que me ha ocupado los últimos años, el espacio, ¿no? El tiempo y el lugar. Pero bueno, bienvenido sea, está todo bien. Está todo bien. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com